Comprar criptomonedas sin Know Your Client, AML, Anti-Money Laundering. No es imposible y depende del país donde vivas, pueda ser más complicado o no. Hay métodos tan simples como ir a un centro comercial, a una tienda, a un estanco, a un locutorio, por ejemplo, y comprar una tarjeta regalo, como las de Netflix, Google Play, Apple Store, PlayStation, etc. Pagas en caja, en efectivo, por favor, y sin dar el DNI, ya te he explicado antes por qué. Abrir el envoltorio y rascar la tarjeta. Entras a la página web e introduces los datos. Tu monedero donde la recibirás, el código, un email, que es el que está en la propia tarjetita, un email opcional, pero ayuda para confirmar la recepción y una posible reclamación, si pasase algo. Y tras unos minutos la recibes tras pagar una comisión por el envío y la compra. En España, este servicio lo proporciona únicamente Bitnomo. Esto no quiere decir que sea la única empresa en España que venda criptomonedas o que las canjee por códigos, sino que es la única que ofrece el sistema de códigos en las tarjetas regalo y así se puede saltar el sistema de Know Your Client y Anti-Money Laundering. En cambio, si decides comprarlas desde su web pagando con transferencia bancaria o tarjeta bancaria, sí tendrás que pasar dicha verificación. Pero no es el único sistema este para poder comprar criptos de manera anónima y privada. Existen webs, aplicaciones para PC y foros donde personas simplemente compran y venden de tú a tú, peer-to-peer, P2P, y aceptan diferentes métodos de pago. A su vez, los precios suelen ser, por norma, un poquito más altos que el de las casas oficiales de compra-venta o intercambio. Pues, como dije al principio, el ser humano tiende a querer obtener beneficio de todo lo que se haga, y la codicia está ahí. A eso, sumado, que la privacidad tiene un precio. Dependerá de ti el pagarlo o no, y el fiarte o no de quien te las vende. Busca siempre a vendedores con un gran número de transacciones y que su porcentaje positivo sea lo más cercano al 100%. También encontrarás los cajeros Bitcoin en determinados sitios y no todos requieren del proceso de Know Your Client Anti-Money Laundering. Ojito, porque también algunos llevan cámara. Así que hay que tenerlo en cuenta, porque es que algunos funcionan de igual forma que los cupones de Bitnomo, pero en una máquina con forma de cajero bancario, donde le dices qué cripto quieres comprar, cuánto dinero, y te pide que le muestres el código QR de tu billetera, con lo cual sabes que vas a llevar ahí tu móvil con el código QR. Así que tener en cuenta que lo que voy a decirlos, que es que tienen cámara, ojito a la privacidad, y le metes el dinero en billetes y te lo envían. En esencia es así, pero puede variar también según el cajero. Puedes encontrar una lista de cajeros en coinatmradar.com. Repito, coin, C-O-I-N, A-T-M, radar.com, radar.com. ¿Ves? Así de sencillo. Hay muchas opciones que requieren básicamente lo que he dicho: interés, conocimiento, análisis y, como expliqué también antes, saber qué es lo que se hace, por qué se hace, para qué se hace, cómo se hace y demás. Para eso precisamente es para lo que estáis haciendo este curso. Al menos este nivel, que aunque se está haciendo bastante, bastante largo, creo que estáis viendo que hay muchísima información que era importante saber.